sino que por ahí usan chaquetas para mostrar un baile determinado que tienen de su barrio, en el cual por ahí es un movimiento más de cadera que se hace más visible, sin la cola de la levita. Y también hay otros que usan, que se tiran más para la representación del tango, que por ahí en sus barrios, barrios tangueros, por ahí como ser Saavedra, como ser San Telmo, y en vez de usar llavó, como te decía antes, o camisa de moño, o usan pañuelo, y en vez de usar galera usan fuji, chambergos, pero siempre es la misma base, la base es la identidad. La identidad vinculado al tema de la ropa, que es lo que habíamos hablado cuando empezamos este programa, de que cómo, bueno, la ropa, más allá de la cuestión de elemento, una mercancía de consumo y una industria alrededor, también marca una identidad, que es lo que decía Julio, ¿no? Bien, también, bueno, Julio justamente nos va a contar qué es la ropa para la murga, ¿no? ¿Cuáles son sus características, cuáles son sus elementos importantes? Es la identidad, porque las murgas en la ropa te muestran de forma general, bueno, los colores que lo representan, que en muchos casos es por el tema de sus barrios. Por ejemplo, tenés murgas de Boedo que la mayoría siempre están rondando el rojo y el azul y el blanco en diferentes alternaciones por cuestiones del equipo de fútbol que la representan ahí como barrio. Dentro de ellos también tenemos los que son los apliques, y los apliques sería como ya algo más individual de cada murguero, que pone algo que lo represente, o sea, puede ser alguna frase de algún grupo de música, puede ser algún logo de un grupo de música, o algo político, futbolero, o algo de la infancia. Por ejemplo, yo tengo apliques que por ahí me representan dibujos que yo veía cuando era chico, que solamente por ahí lo pueden llegar a algunos conocer de los que lo veían de mi época. O sea, siempre con la misma base, respetado también los colores que... En este caso de los inevitables es de naranja, verde y blanco. Cada compañero por ahí confecciona su modelo. Nuestra vestimenta se compone, bueno, con pantalón, levita, galera, guantes, para la parte de abajo, jabot, camisa, moño, o en el caso de las mujeres usan gargantilla. Y siempre buscando mantener cierta elegancia. Por respeto al público que nos va a ver y siempre respeta como una base. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.